importante de comunicación a través de WhatsApp. Entonces diría que WhatsApp, por supuesto, Instagram y la X. Perfecto. Si ustedes no la tienen, descárguenla. Sí, no, esa es, claro. Que uno se conecta ahí todo el tiempo. Exacto. Perfecto. ¿Tú? Instagram. Ok. Es la que más... Sí, es que a mí la imagen me parece bonita. Uno está ahí. Sí, es bonito. Y te tengo buenas noticias. Bueno, ya lo hablamos, pero ahora van a volver a darle más importancia a los carruseles, a las fotos, al origen de Instagram. Exactamente. Al contenido. Así que bueno, esa es nuestra pregunta de hoy. ¿Cuál fue la aplicación que más utilizó este año? @ la X más música. Estamos en todas nuestras plataformas, ya lo saben. Por ahora nos vamos con canciones. I Had Some Help. Esto lo hace Post Malone con Morgan Wallen. Trying to be cool, The Phoenix, en Mañanas de la X, con los saludos cordiales y 2,170 oyentes conectados, Dirty. Vamos. Bendito sea, desde temprano, siempre firmes con nosotros, gracias por eso, por esa lealtad, por ese amor. La última vez que revisé mis estadísticas fue en la madrugada de hoy. Había 455 personas conectadas. Siempre hay alguien ahí al lado. Porque siempre hay alguien. Sí, nunca estamos solos. ¿Viste? Otro eslogan. Uy, ya vi que hoy va a ser mi día de eslogans, Alejandro. Es un día de eslogans en Mañanas de la X. No. Y es un día en que comienza una nueva era, que no parece tan nueva para los estadounidenses. No. Ganó Donald Trump y ganó holgadamente, Dirty. Ganó bien. Sí, son 4 años de 4 años que ya se conocen. No, yo siento que eso no va a cambiar nada. Esos 4 años que se vivieron con él van a ser 4 años... O sea, es que ahí lo que pasa, yo creo, Dirty, es que aprovechan los aprovechados. Ah, obvio. Para ser muy Farid. Claro. Para ser muy Farid, aprovechan los aprovechados, la gente que está alrededor, los verdaderos malos. El poder detrás del poder. Sí, los verdaderos malos, los que lo manipulan, los que lo utilizan. Buajaja. Eso, muy bien. Bueno, y ahora que suena esa risa. Sí, señor. Mi estimado Andrés. Señor. Así se ríe Corey Taylor de Slipknot. Uy, tremendo. Así se lo ríe. Amo. Lo amo. A ver. Lo amo con así, amor sí. Profundo. Y le dice, y manda a callar a la gente. Le dice a la gente: shh. Soy yo en cine. Yo soy de esa señora. Ya. Le dice así, le dice a la gente. Y luego les dice: canto una canción. ¿Qué tal estuvo? Uf. Qué poder, ¿no? Ya, María. Qué rico. Qué buenos esos muchachos. Ah, sí, Slipknot es un poder. Los hijos salvajes de Des Moines, Iowa. Sí, claro. Desde un pueblito. ¿Ah, sí? ¿Vas a verlos? Voy a verlos hoy, por lo menos media hora del show. Necesito ver. Sí, no, ya. Va a quedar, o sea, bueno, mentiras, quién sabe. Con las pupilas así, pum, pum, pum. Despierto toda la noche. Qué cosa tan impresionante. Te despertaste. Pues claro, con ese grito que pegó ahorita, digo. Lo despertaste, este man, más ¿qué? Bien. ¿Por qué está hablando así? Ah, bueno, sí, entonces. Seguramente me mira con cara de: ¿por qué estás satánico? Yo imagino su cara. Les canto una canción. Decía ayer. Todo el tiempo. Con ternura, con mucha ternura. ¿Te quedaste hasta el final? Hasta el final, no me moví de ahí hasta que ese señor no se largó. ¿Se puso al revés la batería? ¿Ya no hacen eso? Había varios, ¿no? ¿Ya no hacen eso? ¿Tú te acuerdas que en uno de los shows en los que traían la batería que se ponía de cabeza? Sí, claro. ¡Fantástica! El payaso es el que toca ahora los bombos, ¿no? Como la percusión. Él siempre ha sido el que toca eso. Es como el más importante, como el fundador. ¿Poner Slipknot? Sí, él es el fundador. No podemos poner nada, no. Casi no puede llegar al show. ¿Por trancón? Le robaron el pasaporte. ¿En serio? No. Saliendo de Chile. Ah, uy, tuve sentí. Ah, bueno, no fuimos nosotros. Sentí temor, sí. No tuvimos la culpa nosotros. No, sentí temor. Él venía con todo el crew y él le tocó llegar un día después porque tuvo que hacer vueltas de... Permisito especial. Sacar el pasaporte de emergencia en la embajada en Chile, de los Estados Unidos, y pudo llegar a tiempo. Uy, ok. Pero ese es un show que hay que ver. Ese es un show que hay que ver porque son los 25 años de su álbum debut. Ayer estuvo agotado, hoy está agotado. No perdieron un solo instante. Y el público bogotano adora el metal. Sí. No hay nada que hacer. Este público para el metal está muy bien parado. Qué público tan parado el de Bogotá. Completamente. Felicitaciones. Sí, qué cosa tan bonita. Qué público más vibrante y más teso el de esta capital de la República Colombiana. Bien, sí, chévere. Es muy satisfactorio ver a los bogotanos disfrutar metal. Di la verdad, tú llegaste anoche a saludar a Paula como, hola, buenas noches. Le dije, ¿te canto una canción? Alejandro, es de esos, Alejandro, es que se le queda la inception, claro, del audio. Obvio. Y arranca a hablarle a todos así. Obvio. ¿Y Pogio? Sí, claro, esta mañana me levanté y le dije, shh, te canto una canción. Público feroz el de Bogotá, se lució frente a Corey Taylor, que no podía estar más feliz ese señor. ¿Cómo no? Porque es que así como Diana dice, Megadeth, Megadeth. Ayer Samael, decían, Corey, Samael, Corey, Corey. Esto era furia. Y sin parar, claro, cierto que es una metralla. No pararon. ¿Se hizo poco? Se hizo poco, pero alguien me hizo caer en cuenta luego de que yo tomé unas cuantas imágenes para mi reel. Ajá. De repaso. Sí. Que ya la gente no poguea por estar filmando en el celular. Ay, se perdió el pogo. Se acabó el pogo. No, no se perdió. No, había pogo. Había pogo, pero no había tanto. Había pogo criminal, había cosa. No, pero no me pareció tan intenso como en otras ocasiones. Claro. Porque también siento que de pronto los Slipknot, siendo muy pesados, muy veloces, muy rápidos, pues no son lo más pesado que hay allá afuera. Ahora te quiero preguntar, ¿no influye también la edad? Porque el público es Slipknot. No, había gente joven. ¿Ah, sí? Había, no seas así. Listo. No, porque pues nosotros somos grandes y somos fans. No, sí, había cuarentones, como yo, pero también hay gente de otro... A ver, Carlos, a ver, ¿qué pasó? Tiene hambre. Le da el desayuno, oye, sí, hermano. Es que quiere un dulce. Ya le traigo el dulce. 25 años que pasaron tan rápido que parecen quietos en el tiempo. Una foto de la historia en la que el rock era número uno de Irti. Y para Slipknot y sus fans, anoche, probablemente hoy, sin duda, lo sigue siendo. Estas son mañanas de la X103.9 FM con los muy buenos días. Son las 7:24, vamos con discos. Voy a atender el canino que está aquí detrás mío. El canino. Y cuando regresemos vamos a hablar pues de la otra noticia, que es el nuevo término presidencial electoral, el triunfo de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos. With a little help from my friends, the Joe Cochran, Mañanas de la X. El picnic es la fiesta de Bogotá. Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, The Justice, Rufus Du Sol y The Black Keys en un mundo distinto. Del 27 al 30 de marzo de 2025 en el Parque Simón Bolívar, los cuatro mejores días del año. Boletas en ticket.co. Gana un estilo, un modo de ser y de vivir, una identidad. Gana una manera masculinizada, agresiva y desacomplejada de relacionarse con los demás, en donde el insulto zafio o el mote hiriente sustituyen a los argumentos y las razones. Gana el miedo y la rabia, pierde la confianza colectiva y el nosotros incluyente. Gana mi verdad y pierde la verdad. Termina de decir el periódico El País, sí, en su sección de opinión. Dice además, gana porque convirtió ese yo vergonzante en un poderoso nosotros, redentor y supremacista. La política importa poco, aunque todo tendrá una factura política impresionante en Estados Unidos y en todo el mundo. Hoy lo que importa es que la ira y la sed de venganza beben sobre cáliz de la democracia. Esa es la gran victoria y la que cambiará la mentalidad de nuestra cultura política, porque la mentalidad de época es mucho más importante que la opinión pública. Sí, la política es lo que menos importa. Eso es lo que menos importa. Uh-huh. El entretenimiento. Y hablando de entretenimiento, qué mal le fue a Kamala Harris. Y yo creo que parte de eso fue la adhesión de tanto artista. Claro, terminó jugando una mala pasada. Ahora, también es una reflexión importante para... Yo lo escribí hace un par de semanas, perdón. tengo que decirlo, porque yo lo escribí hace un par de semanas cuando empecé a ver todo ese montón de artistas y sobre todo Beyoncé. Cuando vi a Beyoncé, dije, va a perder Kamala. Y lo dije porque me pareció como tan poco real, como tan poco honesto, lo de Beyoncé en Texas, empezando porque no cantó. Y dije, ¿qué está haciendo Beyoncé en un rally de Kamala Harris sin cantar? ¿Qué? ¿No se supone que estamos moviendo las pasiones de la gente y que lo que funcionaría en el caso de Beyoncé es que cante una cancioncita? Y que como, this is not very honest. Como que me pensando y dije, en ese momento escribí en Threads, lo borré después porque, uy, me cogieron a pata. ¿Ah, sí? ¿En Threads? Sí, y todo? Pero por supuesto, en todas partes. En todas partes, usted no puede decir nada de política porque lo destruyen las maquinarias y los bots. Me cogieron a pata y dicen, ¡trumpista! ¡Usted es un trumpista! Yo decía, pero sí escribí, va a perder Kamala. Complicado. Sí, escribí, va a perder, y escribí, va a perder porque en gran parte a la gente no le gusta ver a los artistas como todos privilegiados y ricachones subidos en un podio apoyando a un político. Es como que ninguna de las cosas genera ese impacto emocional positivo que ellos creen que tienen, ¿no? Es como que yo creo que la gente en Estados Unidos en particular, y ahora que estamos hablando de la editorial del país, se queda mirando a Beyoncé y dice, y está tapada en plata, y yo no tengo ni para la pensión, no tengo para las medicinas de la semana que viene, y encima de eso no canta. No. Sí, eso ayuda a esa imagen desfavorable, pero también, Alejo, es que a la gente en Estados Unidos, y me atrevería yo a decir que en muchas partes del mundo, no le importa si Sabrina Carpenter está a favor o en contra de. En realidad no importa tanto como las burbujas mediáticas no lo hacen pensar. En realidad no importa. O sea, eso sí, sáquenlo en la cabeza. ¿Tú qué ibas a decir, Dayana? Perdón, yo... todo lorudo. No, la mayoría de gente que vota no escucha a esos artistas. No saben hasta en muchos lugares quiénes son. O sea, por más que... Aunque Sabrina hizo una tarea buena, ¿no? Sí, pero por más que tú vendas y tengas reproducciones y llenes conciertos, no tienes la influencia que tú tienes. Y muchos seguidores, por ejemplo, de Taylor votaron por Trump, segurísimo. No importa realmente, y lo hablábamos en cuanto también a actores, porque la cantidad de gente que apareció en la última semana entre influenciadores, actores, músicos apoyando a Kamala, en un mundo del entretenimiento uno diría, no, ya están... Porque claro, como siguen así artista, le van a hacer caso en todo. No, realmente no es así. Y está también bueno el ejercicio de reflexión de... A veces no es necesario decirlo. Me asombra la decepción de los medios de comunicación. Sí. Me asombra profundamente que creyeran que Kamala podía ganar. Sabiendo que tienen analistas y gente que manejó la estadística... de manera muy profesional, y durante varias semanas se perfilaba la derrota de Kamala. Las encuestas lo decían, por márgenes que resultaron ser mucho más amplios que lo que las encuestas decían, pero decía que iba a perder. Y la reacción de muchos medios hoy en día, ¿no? Vanity Fair, sí. Su portada de hoy es Trump. Y en la portada están enumerados los delitos. Okay. Dice 34 acusaciones de delito. Una, es increíble. Una convicción. ¿Es convicción cómo se dice? Una, ¿convicto? Sí. Una convicción. Dos casos pendientes. Dos impeachments. O sea, dos juicios presidenciales. Uh-huh. Seis bancarrotas y 4 años más. Y se siente como, sí. Como sesgada la información, ¿no? Como que contribuyendo más a la polarización que a cualquier otra cosa, ¿no? Otra qué? El único que supo medio moverse y quedó bien parado, pues es Jeff Bezos con el Washington Post. Que no permitió, que nunca lo habían hecho. Quedó neutro, exacto. No, y no lo habían hecho durante mucho tiempo, pero era lo que hablábamos la semana pasada, lo hicieron noticia para creer que... Y no, realmente era una práctica que no pasaba desde hace mucho. Otra de las cosas es que a Mudeng le dieron dos platos de ensalada, uno con el nombre de Donald Trump, otro con el nombre de Kamala, y el que ella supuestamente se iba a comer era el ganador y se comió el de Donald Trump. Ah, bueno, Mudeng es el nuevo pulpo. Ahí es, exacto. Pulpo Paul, sí. Eso es en estos momentos la política, entretenimiento. Uh-huh. La hipopótama chiquita se come el plato y ganó el presidente. Esa es la noticia. Bueno, otra cosa que dice el Washington Post es que los republicanos tienen control del Senado. Ya, sí. Y ahorita van a intentar luchar por mantener su pequeña, angosta mayoría en la Cámara de Representantes. Y bueno, perdió Kamala, ya. Ganó Trump. Mm. Y como dicen por ahí, 4 more years. Mm. Ya. 7:42 en Mañanas de la X 103.9 FM. Hello, you say you know me well, but these days I don't even know myself. No. Back to You de Louis Tomlinson con... ¿Quién es Rita ahora? ¿O sí, con Bibi Rexha? Ya le digo. Siempre las mismo. Confundo. Es que es como lo mismo. Producidos por Max Martin. Cardi B y Nicki Minaj son como gemelas separadas al nacer. Son Mañanas en la X103.9 y Bon Jovi. Bon Jovi también está en las noticias porque va a sacar canción con Pitbull. Sí. Va a tener la base de It's My Life. Oh my goodness. Exacto. Va a salir el próximo 14 de noviembre. Esta nueva versión mantendrá el poderoso coro y el mensaje inspirador que hizo famosa la canción original en el 2000 de su álbum Crush. Ahora pues se une con Pitbull. Entonces ahí va a tener rimas ingeniosas y motivadoras. Muy bien. Ay, mi amigo Juan Kiss me estaba diciendo que para colmo de males, está todo aburrido con lo de Trump y dice, para colmo de males, rock and roll forever, my friends. Bon Jovi con Pitbull. Y son cosas que de verdad jamás hubiera visto venir. Hay uniones que uno dice, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo es difícil, ¿no? ¿Cómo se juntan estos multiversos de la música? Este sería un buen top, como colaboraciones que nunca vimos venir. Ah, eso está chévere. ¿Cierto? Sí. Lo hacemos, Alejandro. Colaboraciones que nunca se habían... Pues sí, que también. Nunca vimos venir. ¿Que salieron bien o que no tanto? No importa. Hay unas que salieron bien. Esa es rara. ¿Cuál? No, estoy pensando. Toca pensar. Hay que pensar. ¿Cómo va a ser la pregunta? ¿Colaboración? No, toca hacer el listado. Nos toca exacto, hacer el listado. Para ver si nos da. Sí, si no, no. Si no, está bien. Pero sí decidieron entonces, y ellos han estado presentándose, haciendo como adelanticos en vivo. Hay unos videos que están saliendo a través de redes sociales. ¿Y cambia el nombre? Nueva York. Sí, se va a llamar Now or Never. Ok. ¿Ahora o nunca? Ya. Bon Jovi y Mr. 305. Son cosas. Pitbull no fue muy importante. Su momento de estrella no fue con J-Lo. Es que también él tuvo un momento importante, sobre todo para esta explosión de lo latino en Estados Unidos con claro, y la conexión que había entre el hip hop y la electrónica la lideró él también. Sí, entonces es un nuevo remix de la canción. Bueno. Tell It's My Life. Nuevo remix de Pitbull, Mr. 305, con Bon Jovi. Uf. Nunca antes visto, ¿eh? Vamos a... Mira, aquí está, la original. Disfrutémosla mientras podemos. Esto es It's My Life en Mañanas de la X. Listen a song for the broken heart. It's My Life. Bon Jovi, próximamente con Pitbull. En no una se radio pierdan. Cerca a usted. ¿Seguro? No se lo pierda. No, qué tal que salga bueno. Toca oírlo. No, el meme del momento. Señor. es el pantallazo de la televisión que dice que Trump ganó el departamento de Antioquia. Sí, lo vi, sí lo vi. Trump wins Antioquia. Sí. Y ahí, por localidades también lo hicieron acá. ¿También? Sí, sí, sí, que en Suba muestra los primeros resultados. En todos ganaba Trump. Pero había uno de Kamala en Chapinero, ¿no? También, claro, gran ganadora. No, y están, Twitter ahorita está on fire. Sí, claro. Y todo el día va a estar así. Y así va a estar un señor que se llama Santiago, que ayer, hace 24 horas, dijo, después de estar 8 años analizando la política en Estados Unidos, puedo asegurar que ganará Kamala. Y lo están encendiendo. Así. Y pensar que le dedicamos unos minutos a pensar que, bueno, mucha gente estaba tensionada. Ayer había tensión en el ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Estaba tensionante, no sé, la cosa. Siente que nosotros hubo más prudencia, o sea, como que decíamos, puede que pase, pero no va a pasar. Al final, creo que hace una semana hasta dijimos, va a ganar Trump. Sí, claro. ¿Pero usted ha hablado aquí o en Estados Unidos? Como que en el entorno en general, ¿no? Yo como vi fotos. Que siempre había tensioncita, un poquito, pues, por aquí no tanto, pero claro, pues. Claro, no me acuerdo en qué medio lo vi, pero hizo un carrusel de fotos de gente comiéndose las uñas, con claro, cara de preocupados. Eso también es, en fin, no sé. No le boten mucho escape a la política. Sí, no. No vale la pena. No. Vamos con discos. Aquí está Beautiful Things de Benson Boone en las mañanas de la X. Let's go back the jungle de mañanas de la X 103.9 FM. ¿Cuál fue la app que más utilizó usted en 2024? Es la pregunta del día de hoy, mientras nos acercamos a los 3,000 oyentes simultáneos. Muy bien. En la xmasmusica.com. ¿Qué ha dicho la gente, Dirty? Entonces, Alejo, por el lado de Twitter de X, tenemos a Princesa, que dice Twitter. Olga dice Facebook y WhatsApp. María Cero, WhatsApp e Instagram. Caro, mira, estas respuestas si no es tan común. Telegram y la aplicación de la X. Muy bien. Tan bella. Sí. Jimmy dice WhatsApp y por trabajo. Es su herramienta de trabajo, como Andrés también por acá. Laura dice Tuning para poderlos escuchar. Carlos, la aplicación de la X. Ok, muy bien. Y también por acá, Martín dice la aplicación de la X. En Instagram tenemos a Mafe que dice Spotify, también señor Boti, vemos a Telio que dice TikTok y por acá Nercy dice Instagram. Bueno, aplicación, yo creo que la siguiente pregunta va a ser ¿cuál fue la aplicación que borró? Ya mismo. ¿Cuál fue la? Pues, mañana. ¿Cuál fue? No, ya lo anoto. ¿Cuál fue la aplicación que borró este usted? Año. Sí. Yo creo que la aplicación que yo más usé fue Instagram. ¿Ah, sí? Sí, el Gram. Sí, está bien. ¿Más que WhatsApp? Más que WhatsApp. Ok. Qué horrible que es WhatsApp, ¿no? No. Uy, qué aplicación tan horrible que es WhatsApp. ¿Por qué se te hace fea? Porque solo trae problemas. ¿Porque es invasiva, dice usted? Sí, porque es invasiva y porque nunca recibo un mensaje chévere. O sea, todos son mensajes con algún chicharrón. O sea, nadie nunca me da una buena noticia por WhatsApp. Entiendo. ¿No? Nunca me dicen, ¿oíste? Mira. No. ¿Por dónde le llegan las buenas noticias? Por teléfono. Llamada. ¿Ah, sí? Sí. ¿En serio? Sí, yo en cambio. Me llaman por lo general como que la vida transcurre sin mucho acontecimiento verdaderamente significativo. Es decir, no son muchas las malas noticias, no son muchas las buenas noticias, es todo como muy equilibrado. Ah, bueno. ¿Su más reciente buena noticia fue por llamada? Sí. Sí, es que las buenas, pero también las muy malas llegan por llamada. Las muy WhatsApp malas. Es como, las dos. WhatsApp es como chicharrones, pero pues se gestionan. ¿Ustedes hace cuánto no se hablan por teléfono con Alejandro? Yo, Andrés, lo llamé a comienzos de este año. ¿Viste? Sí, porque yo puse un tuit. ¿A comienzos o a mediados? Puse un tuit demo y me llamó y me dijo, ¿está bien? Sí. ¿Qué pasó? Me dijo, ¿qué pasó? Le dije, no, todo bien, fresco. Ah, bueno, chao. Y me colgó. Eso no es... Eso no es cierto. Hablamos como 15 minutos. Sí, es verdad, es verdad. Maldita sea. No me dan el suficiente crédito en esta emisora, maldita sea. Pero sí, las llamadas, las llamadas. Pero él es una pésima influencia. Pésima, claro. Pésima. ¿Yo? Sí. Yo no soy ninguna pésima diablo. Influencia. Ayer yo estaba con la patilla. Me comí mi patillita, frutica el día, 3 doritos después, una malteada ahí. Claro. Pero pues es que y arranca, Diana, ni que comieras malteada todos los días. Y es que arranca un dulcecito y entonces le digo, yo te traigo una chocolatinita. No. Bueno, no, pero pues es que Diana, de una malteadita. Y Catalina, no, no, que tiene la voluntad por allá. Dicen, yo nunca te voy a decir que no a una malteada. Pero si llega, tú has dicho, si llega, recibid con no, amor. Exactamente, hay que recibir los regalos y sobre todo si son dulces. Uy, sí. Sí, no puedo decir esa palabra porque mi perro la identifica palabra inmediatamente. Clave. Dijo, ¿qué dijo? Repítalo. Sí, él inmediatamente lo dijo. Pues bueno, siga contándonos cuál ha sido la aplicación que más ha utilizado en este 2024, mientras nos aproximamos ya al cierre de este año. Son las 8 de la mañana, 5 minutos. ¿Cuál es la app que usted más ha utilizado este año? Cuéntenos en @la X más música, ya que está César.